Pues en Italia, como sabes, el gobierno tomó medidas extraordinarias para frenar la expansión del coronavirus. Y hasta ayer estas medidas incluían el bloqueo de la región Lombardía y de 14 provincias en Piemonte, Veneto y Emilia-Romagna. A partir de anoche, en cambio, se ha extendido a todo el territorio nacional. Algunas de estas normas ya nos limitaban bastante porque consideras que eran el cierre de museos, cines, teatros, pero ahora cerraron también todos los lugares turísticos. Por ejemplo, no se puede ir a esquiar. Y los colegios ya estaban encerrados desde la semana pasada. No, desde Carnaval, y nosotros del instituto nada, estamos dando clase online a través de Google Meet, pero digamos que el cierre comprende todas las escuelas, guarderías, colegios de todos los niveles, incluso las universidades, tanto públicas como privadas, hasta el 3 de abril. Y también están cerrados gimnasios, piscinas, centros culturales, discotecas, teatros, cines. Pues entonces estamos cerrados en casa, encerrados en casa prácticamente. La situación es esta, las calles están vacías, parece vivir en una ciudad fantasma, parece estar en una película distópica y después de un ataque nuclear y pues nada, no hay destrucción por la calle, pero no hay nadie. Y mejor, espero que la gente escuche y siga lo que nos están recomendando porque hubo episodios la semana pasada de irresponsabilidad, como habrás escuchado. Y estas medidas, si todos respetamos estas medidas, espero que la situación mejore.